reto tecnológico de Puebla brinda a los alumnos actividades extraescolares, entre ellas destacan básquetbol, fútbol, voleibol, karate, ajedrez, natación, rondalla, taller de guitarra, baile, banda de música, escolta, entre otras.